meses y cuatro semanas. Lunes, martes, jueves, viernes, no siente lo peor. Y ahora después que sabes cuál es y todo es al revés. Si se te pide arriesgar y no lo quieres aceptar, pido perdón por no escuchar a nadie en tu discurso. Si te empiezan a transformar y no lo quieres aceptar, por favor alárgate sin saber esto y no vuelvas nunca. Párate ya y aléjate de si te quieres controlar. Naturalmente quieres ser algo anormal. Y ahora después que sabes cuál es el que todo es al revés. Si se te quiere arriesgar y no lo quieres aceptar, pido perdón por no escuchar a nadie en su discurso. Si te empiezas a transformar y no lo quieres aceptar, por favor hágate sin saber esto y no vuelvas nunca. Y no lo quieres aceptar, no preocupo no escuchar a nadie en su discurso. Si te sirve la transformar, y no lo quieres aceptar, pues alárgate sin saber esto y no vuelvas nunca.